Bienvenidos a la hora del Club del Jazz. ...60 minutos con la historia, música, anécdotas y personajes que hicieron y hacen grande este género. En la emisora cultural de la Universidad de Medellín, frecuencia U, 940 AM. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U 940M, a este nuevo espacio dirigido por el Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña hoy Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano. Quisiera antes de iniciar esta nuestra primerísima edición agradecer inmensamente a la Universidad de Medellín la oportunidad que nos brinda de contar con este espacio maravilloso para la difusión de un género que, no obstante haber nacido a finales del siglo XIX, hoy es muy vigente y está tomando bastante fuerza en Medellín. Bienvenido el jazz. En segunda instancia, quisiera compartir con ustedes un poco sobre nuestro proyecto cultural, el Club del Jazz, que nace en el año 2011 para ofrecer una nueva alternativa cultural a través del jazz en nuestra querida ciudad de Medellín. Nuestro club es un grupo de amigos, totalmente abierto. Nos reunimos una vez al mes para disfrutar de una tertulia que se compone de una charla y un concierto. La entrada es totalmente libre y si usted, estimado oyente, quiere acompañarnos y disfrutar del jazz con nosotros, las puertas y los brazos están abiertos. Visite nuestro sitio web www.elclubdeljazz.com para enterarse de la fecha, invitados y todos los detalles de nuestras tertulias. Sean bienvenidos a nuestro programa de hoy, en el que trataremos cómo nació el jazz y cuál ha sido su evolución en el tiempo. Si usted, estimado oyente, al inicio de esta melodía pensó inmediatamente en Kenny G, no se equivocó. Tampoco se equivocó de dial. Este es el programa del Club del Jazz. Lo que pasa es que el jazz, desde su nacimiento, se ha transformado continuamente, de acuerdo a la época, a la geografía, a la tecnología y un sinfín de factores que lo han ido moldeando y modelando. Y si se pregunta si lo que escuchamos es jazz, pues sí. De hecho, es una de las corrientes más importantes de nuestra época llamada el smooth jazz. Y quise compartir este tema justamente porque será el punto de partida de nuestra aventura musical de hoy, donde hablaremos de los orígenes. Suena en el fondo Poncho Sánchez, reconocido personaje del jazz latino, otro buen ejemplo y más cercano para nuestra cultura caribe de la evolución del jazz. Lo cierto es que la música que conocemos hoy en día como jazz es el producto de una mezcla y de aportes que se han hecho a lo largo de la historia, desde sus inicios a finales de 1800 hasta la actualidad. Hoy el jazz es considerado como la música que mejor refleja el espíritu de Estados Unidos, y por ende ha ocupado, y después de mucho tiempo, por fin, tiene el lugar que se merece no solo en la escena norteamericana, sino en la mundial. Pero entonces, ¿cómo empezó el jazz? Geográficamente es correcto indicar que el lugar de su nacimiento formal fue la ciudad de New Orleans, también conocida como Crescent City, la ciudad de la creciente. Pero no por ello es correcto del todo indicar que lo necesario para que aquel evento ocurriera se circunscribiera a los límites de la ciudad. Por el contrario, había en el ambiente de aquel entonces fuertes influencias musicales foráneas, venidas de otras latitudes, cercanas y lejanas, de Europa, de las Antillas, que se fundieron para poder dar origen a lo que conocemos como jazz. Para entender un poco esas fusiones y por qué el jazz es tan rico en sí mismo, debemos hablar desde el origen, 1607, por allá, cuando los exploradores ingleses llegan y construyen Jamestown en honor a Jaime I. Ya después, en el 33, los ingleses habían fundado 13 colonias, y Francia, que no se queda atrás, tiene también su colonia, que se llama Luisiana, un territorio colonizado por los hermanos Lemoine. En el 18, uno de ellos, Bienville, funda New Orleans. New Orleans, en reconocimiento a Orléans, la ciudad francesa, pero aquí en las Américas, Nueva Orleans. Pues resulta que, tras la derrota de España en la Guerra de los Siete Años, Luis XV cede a España este territorio, quien lo toma y lo pone a producir. Entonces fíjense que de las manos de los franceses pasa ahora a las manos españolas. En el 68 Francia vuelve y recobra esta porción de terreno y en el 69 España nuevamente la retoma. En el 1800, Napoleón pide de regreso ese territorio a Carlos IV. Carlos Herrera regresa y finalmente en 1803 se da la venta de este territorio a lo que es ya la Unión por 15 millones de dólares. Fíjense, en todos estos años, esta región pasó de estar dominada por los franceses a los españoles, nuevamente a los franceses, a los españoles, hasta que finalmente es comprada. Eso nos dice mucho de toda la raíz que hay dentro del jazz y de todas las costumbres musicales, europeas, locales y demás, y eso que no hemos hablado de la parte de los esclavos. Porque hay que recordar que New Orleans era una ciudad que quedaba justo ahí en el río Mississippi y era muy fácil llegar en barco y llegaban con los esclavos. ¿Y para qué los esclavos? Bueno, es que también allí había una situación interesante en aquel entonces en el territorio norteamericano. Y es que si nos imaginamos el mapa de Norteamérica, había una parte norte y una parte sur. La parte norte era la parte industrializada y abolicionista de la esclavitud, pero la parte sur, que era donde estaba New Orleans, era la parte, digamos, donde vivía de la agricultura y por ende necesitaban la mano de obra. De ahí que traían tantos esclavos, y no solo de África, sino que traían esclavos también de Haití, de todas las Antillas y demás. Es por eso que New Orleans se volvió un centro de comercio de esclavos y se vivían constantes contradicciones. ¿Como cuáles? En una misma cuadra, en aquella New Orleans, coexistían la prostitución con las iglesias de ritos protestantes, más allá una iglesia católica, más allá una iglesia vudú, y la población pues no se quedaba atrás, había una mezcla muy interesante, porque por un lado estaban los europeos, pero por otro lado también estaban los criollos, que eran los hijos y la mezcla de las etnias afroamericanas con las europeas. De todo había en aquel momento, en aquella New Orleans. En este contexto es apenas pertinente contar que a principios del siglo XVII esos esclavos que provenían de África justamente poblaron toda esta zona y no solo trajeron sus costumbres, por muy esclavos que fuera, hay algo que no te pueden quitar cuando te esclavizan y es tus costumbres, tu religión, tus creencias. Pues todos estos esclavos trajeron sus instrumentos de percusión, que bien es cierto no los trajeron, pero los replicaron aquí en las Américas con una serie de tambores, bámbulas, cueros, pieles. Y no solo eso, sino trajeron un repertorio de cánticos religiosos y populares que entonaban en sus ritmias en los campos, en los cultivos de algodón y de maní. Ya en 1817, como gran cosa, dijeron, bueno, mire, que los esclavos se reúnan y hagan sus reuniones culturales en una plaza que les vamos a denominar un pedacito allá en New Orleans, y se llamaba Congo Square. Y así continúa la historia, pero todos estos ingredientes de los que estamos hablando todavía no están preparados para convertirse en lo que conocemos como jazz. Faltaría algo supremamente interesante, y es que en 1861 vuelve otra vez la guerra entre los del norte y los del sur. Finalmente, Luisiana se separa de la Unión y un año después, su principal ciudad, New Orleans, es obligada a rendirse. Esto significó que ganaron los del norte y con ello, que ganaron los de la Unión, se consigue por fin la anhelada libertad para los negros, en 1863, cuando es abolida. Después de esto viene un periodo que se llama la Reconstrucción y es un periodo bastante interesante donde los esclavos retoman toda esa fuerza que tenían y todas esas ganas pues de vivir y demás, ya están libertos para poder hacer música. ¿Cómo hacen esa música? Bueno, esa música tiene bastante de la raíz de la guerra, todos estos instrumentos que sobraron de las bandas militares y demás. Entonces tenemos aquí finalmente uno de los grandes ingredientes, que es toda esta historia musical y toda esta historia social que hasta este momento confluyen después de la esclavitud. Como les mencionaba, entonces empezaron a crecer en New Orleans nuevas bandas musicales que tenían su origen en la tradición militar. Hacia 1980, esos cantos africanos se habían transformado en canciones de trabajo de los negros y luego dieron origen a dos géneros musicales divergentes entre sí. Por un lado, las canciones religiosas, llamadas spirituals, que posteriormente se convertirían en lo que hoy llamamos gospel. Y por otro lado, las canciones profanas, que es lo que se denominó blues. Toda esta música pues recibió una influencia enorme de los estilos europeos, de la polka, inclusive de la habanera, un tema pues como tan español. Y todo esto se mezcla con un ritmo nuevo, un ritmo que llega, que ha crecido y ha nacido en el Medio Oeste, y ese ritmo se llama ragtime. El ragtime se llama así justamente porque usa mucho la síncopa, que es un compás en silencio para que venga la música. Toda esta gente que empezó a practicar el ragtime en realidad empezó con las cuerdas, con un instrumento que se llamaba el banjo, similar a una guitarra pero de caja percutiva metálica. Con una mano tocaban la melodía, con otra hacían la parte rítmica y poco a poco fueron llevando eso al piano. Eso permitió que se crearan estas piezas que son melódicamente muy sabrosas y que empezaron a gustar en el público. Una prueba de ello es lo que estamos escuchando de cortina, que seguramente ustedes ya identificaron. Escuchemos un poquito más. Bueno, este es un tema que se llama The Entertainer, que es el artista, podríamos decir que es la traducción del famoso Scott Joplin, que fue la primera persona que compuso, digamos, unos rags famosos. Y musicalmente hablando, estos son los tres estilos de los que se nutre fuertemente esta nueva música que está a punto de surgir, que por cierto, ni siquiera ellos sabían que se llamaba jazz. Entonces tenemos el ragtime, los spirituals y el blues. Entonces uno tendería a pensar, bueno, por fin acabó la esclavitud, se acabaron los problemas y todo sigue feliz con la música, ahora todos tienen acceso a la cultura. No, resulta que no. En 1894 ocurrió un hecho bastante interesante de esta historia, y es que en New Orleans los que estaban, los grandes latifundistas no se iban a quedar con las manos quietas respecto a hablar de la esclavitud. Como les comentaba, pues no se iban a quedar sin mano de obra. Entonces aprueban un conjunto de leyes segregacionistas. Ese código se llamó el código Jim Crow, y con él segregaron a todo el mundo, no solo a los negros, sino también a los criollos. Los criollos habían ganado cierto estatus en la sociedad que los equiparaba con los blancos, pero ahora ya no tenían más, digamos, todas esas ventajas, y ellos empiezan también a vivir toda esta tristeza de la segregación. Tres años más tarde, en 1897, ocurre algo fundamental para la creación y para el nacimiento del jazz. Y es que, como les había mencionado, New Orleans era una ciudad bastante desordenada en todo sentido, y el sentido moral no era la excepción. Mucho prostíbulo, mucho bar, mucha rumba, y el alcalde de aquel momento, el señor Alderman Sidney Story, dice: no, vamos a centrar todos estos bares y toda esta parte en 40 manzanas. En esas 40 manzanas voy a legalizar la prostitución, voy a legalizar la fiesta para que todos vayan allá, como una zona de tolerancia actual. Con el fin de organizar la ciudad, entonces, él crea estas 40 manzanas, que originalmente se llamó el distrito, The District, pero con el tiempo la gente le empezó a poner el apodo de Storyville. De ahí surge ese término del Storyville. Bueno, como ustedes se imaginarán, allá, que era la rumba, que era donde eran las trasnochadas y demás, no iban a ir los blancos con su polka, con su vals, con todas esas formas europeas, sino que iban a ir ¿quiénes? Los criollos y los negros, a ambientar toda la situación. Y justamente en ese espacio, en ese momento, es que empieza a nacer el jazz. Y nace de la mano de grandes maestros que en ese momento pues no se consideraban maestros, simplemente eran músicos y eran agitadores musicales, por así decirlo. El primero de ellos es el gran Buddy Bolden, quien fue al que se le ocurrió, de esos tiempos y esas marchas que venían de cuatro tiempos, acentuar un compás más. Con solo acentuar ese compás más, él empezó a crear una música diferente. Él era un corneta, un trompetista, y como todos seres humanos también tenía pues muchos problemas como de locura. Él pensaba que le iban a copiar, que una cosa, que la otra, pero lo cierto fue que Buddy Bolden es, dentro de nuestra querida historia del jazz, el primer rey de la trompeta. Como se imaginarán, no había grabaciones en esta época, por lo tanto no tenemos grabaciones de Buddy Bolden, pero la historia continúa. Había pues mucha gente talentosa como Bunk Johnson, Clarence Williams y Freddie Keppard y Joe Oliver. Freddie Keppard fue el segundo rey de la trompeta, una persona única, muy especial. Él se inventó una forma de tocar con la trompeta, con una sordina, que era una suerte de accesorio. Hagan de cuenta el tapón que usa uno para el baño, la parte plástica, eso es una sordina, y con eso se lo ponen a la trompeta y crean efectos. El efecto que él creó se llamaba la risa, y por eso empezó a ser muy conocido. Era tan conocido, pero él temía tanto que lo copiaran, que decidió ponerse un día un pañuelo mientras tocaba, y se quedó así toda la vida, tocando con su pañuelo para que no vieran qué era lo que hacía encima de la trompeta. Así empieza a surgir todas estas historias y anécdotas del jazz, y lastimosamente quedan muy pocas grabaciones, pues, que serían posteriores, porque hasta este momento no se ha grabado nada. Ya estamos en 1910, y del 10 al 19 también tiene una parte importante del jazz, un estilo nuevo que se llama el Dixieland, el cual es empleado ese término como sombrilla para meter todas esas agrupaciones pequeñas que lo que hacen es polifonías. Así empezó el jazz. Se juntaban cuatro con los instrumentos, trataban de hacer una melodía, pero cada uno como que iba por su lado, pero de igual forma eso sonaba muy coherente. Grandes figuras de ese momento son Sidney Bechet, Pee Wee Russell, Eddie Condon, Bud Freeman, entre otros. En 1916, un promotor artístico de Chicago invita al clarinetista Alcide Nunes y al percusionista John Stein a crear una banda de estilo New Orleans, que fuera similar a la del Brown's Band from Dixieland, que era un suceso en aquel entonces. Es así como este señor llama a otro corneta llamado Frank Christian, quien duró poco, y poco tuvieron entonces que llamar a otro, que fue Nick LaRocca. ¿Por qué les cuento toda esta historia, en especial de Nick LaRocca y demás? Porque en este momento se está gestando, para aquel entonces, la primera grabación de jazz. Y lo triste o lo anecdótico del asunto, porque así es la vida y el jazz no se escapa de esto, es que la primera grabación de jazz no la hace Buddy Bolden, no la hace Freddie Keppard, sino la hace nada más y nada menos que un grupo de blancos, que no tienen, digamos, el acervo cultural que traían todos los negros desde que estaban en el Storyville, para tener el orgullo de decir: yo hice esa primera grabación. Y así es esa historia, entonces, como se hace esa primera grabación de jazz, que por cierto no se llamaba jazz como lo conocemos hoy, JAZZ, sino JASS, La palabra jazz en sí mismo ha evolucionado enormemente y tiene unos orígenes interesantes. Algunos historiadores dicen que se llama jazz porque era el perfume, una asociación al perfume que usaban las prostitutas del Storyville, que era una suerte de perfume basado en el jazmín. Otros historiadores dicen que era una palabra que usaban mucho los negros para decirle a otros, apresúrense, apúrense. Y otra teoría, que es la más aceptada, que tiene una conducta directamente sexual, porque si nos ubicamos dentro del Storyville y todo lo que ocurría allí, poco a poco este término se fue generalizando hasta que se cambió la SS, porque era el contexto directo. Recordemos que as en español traduce, no se puede decir aquí en la radio, pero ustedes saben que traduce, de ahí es la connotación sexual entonces. Pues así es como se hace la primera grabación de jazz, la hace la Casa Víctor, más exactamente en 1917, un lunes, un 26 de febrero de 1917, en los estudios de la Víctor en Nueva York, se graba el primer trabajo de jazz, que como ustedes comprenderán, es un disco de 78 revoluciones, donde se hacía un tema por un lado y un tema por el otro. Bueno, pues en este primer programa nosotros queremos compartir esta joya con ustedes. Vamos a escuchar uno de esos temas completos. Se llama Livery Stable Blues, más o menos se traduce como el blues del uniforme. Les recuerdo que están en la trompeta Nick LaRocca, en el clarinete Larry Childs, en el trombón Larry Wurtz, en la percusión Tony Scarbaro y Henry Ragas en el piano. Deleitémonos entonces con este tema. Viajemos en el tiempo a 1917 a escuchar esta primera grabación de jazz. Más. Cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. Escuchas la emisora cultural Universidad de Medellín. Frecuencia U. Este es un nuevo concepto en radio. Este es un nuevo concepto en cultura. Frecuencia U 940 AM. Entregamos el sonido exacto para tus oídos. Escuchábamos entonces la primera grabación de jazz a cargo de la Original Dixieland Jazz Band, en la trompeta del señor Nick LaRocca, quien juró hasta su muerte, y su familia y sus hijos, que él se había inventado el jazz solo por haber hecho la primera grabación. Es también igual de triste escuchar todos los efectos que se inventó Freddie Keppard, la risa, el gallo y demás, dispuestos pues de esta forma, pero bueno, así es la historia. Y finalmente este disco, que fue el primer disco de jazz, tuvo ventas importantísimas. Hasta este momento la RCA Víctor había grabado solo música europea, la ópera alemana, italiana, pero jamás se le había ocurrido hacer grabaciones de música popular. Este fue el primer disco que hizo la Víctor de grabaciones popular y vendió millones de copias. Ellos mismos estaban aterrados, tanto así que decidieron seguir grabando. La Columbia también estaba interesada en grabar, y ellos de hecho hicieron unas grabaciones previas a la Víctor, pero nunca las usaron. Estaba escrito en la historia que la Víctor tenía que llevarse este boom de tener la primera grabación de jazz. Por cierto, en el disco, en el sello, ni siquiera figura la palabra jazz, dado que no existía. Figura el nombre del tema, en este caso Livery Stable Blues, y al lado Foxtrot. Sigamos entonces con nuestro viaje después de esta grabación, y ya resulta que en el 19 viene una época de enorme florecimiento del jazz, gracias casi nuevamente a una situación muy humana y muy particular, y es que en Estados Unidos declaran la prohibición de la venta de licores. Eso se dio de 1920 al 33, y sin querer, casi que un segundo estadio del Storyville, eso derivó en la enorme acogida de músicos para los lugares que vendían licor a escondidas, que se llamaban speakeasy. Es así como tuvieron su momento los grupos de pequeño formato, como lo fueron Louis Armstrong y sus Hot Five, que traduce pues sus cinco calientes. Esta música empezó a llamarse caliente, la música caliente. Por eso muchos de estos grupos de esta época tienen His Hot Five, Eight Hot Five o lo que sea. Inclusive también tienen el término creole. La orquesta Creole es porque está compuesta pues de criollos. Entonces, dentro de ellos, como les mencionaba, está Louis Armstrong, Fletcher Henderson, Bessie Smith, entre otros. Y bueno, de esta época sería imperdonable no escuchar un tema fantástico grabado justamente por Louis Armstrong con sus Hot Five el 28 de junio de 1928. Hago la aclaración que este tema no es de él. Este tema es de Joe King Oliver, quien fue el tercer rey de la trompeta. ¿Dónde conoció King Oliver a Louis Armstrong? Bueno, King Oliver fue el papá artístico de Louis Armstrong en New Orleans. Y en 1919, cuando hubo una migración de músicos de New Orleans hacia otras partes, porque ya estaban cansados de tanta segregación y tanta violencia, digamos, contra los negros, muchos se fueron a Chicago, otros se fueron a Kansas City. En el caso de King Oliver, se fue a Chicago y, estando allá, le dijo: mira, esto acá está como interesante, ¿por qué no te vienes y probamos suerte y haces parte de la orquesta? Y así fue como el joven Louis Armstrong se fue a ser parte de la orquesta del gran King Oliver, a quien él le decía Papá Joe. La historia continúa, y después Louis Armstrong tendría sus propias orquestas y se casaría con la pianista de una de esas orquestas, que era raro en aquel momento ver una mujer integrando una orquesta, pero será motivo de otros programas. Por el momento escuchemos este fantástico tema titulado West End Blues, es decir, el blues del final del oeste. Esta grabación es del 28 de junio de 1928 y la hace el famosísimo Louis Armstrong con sus Hot Five. Thank you. but what love, what I need, Importantes grupos surgieron entonces y por supuesto grandes leyendas en esta época, así como surgieron en la época de Bobby Bolden, pues aquí también surgieron figuras importantísimas como Kid Ory, Fats Waller, fantástico pianista, Duke Ellington, y poco a poco se fue ampliando y consolidando este formato que empezó con pequeñas agrupaciones a grandes agrupaciones, llegando a su punto más popular en 1930, con un género muy, pero muy conocido y además muy favorito para muchos, no solo en el mundo, sino también aquí en Medellín. Llegó en 1930 el swing. Una increíble energía se apoderó de los que eran aquel entonces los pequeños salones de baile. Ya habían quitado para aquel entonces, estaban a punto de quitar la prohibición de la venta de licores, que finalmente la quitaron en el 33, y entonces el baile fue la gran excusa para pasar bien sabroso. ¿Cómo no pasar rico con estas grandes orquestas? En aquel momento este formato creció y es toda esta música que conocemos, de la cual les comento, que tengo pues aparte, al igual que muchos de ustedes, amables oyentes, gratos recuerdos, porque es algo de lo que nos llegó aquí a Colombia. De hecho, yo diría que el jazz llegó casi por este género musical. Todas estas grabaciones llegaban allá a los puertos, Barranquilla, Cartagena, y se venían por el Magdalena, y con este sabor fue que Lucho Bermúdez empezó a componer todos sus temas, la misma formación orquestal de la Big Band, de tal suerte que este es un género que ya nos empieza a tocar bastante la fibra, y aquí en Medellín ni se diga. En la cortina estamos escuchando un tema famosísimo del Glenn Miller, llamado In the Mood, que traduce más o menos como En el Ambiente. Pero curiosamente, este tema es un arreglo de otro tema. Eso es muy común en el jazz. El tema original se llamaba Tar Paper Stomp, que traduce más o menos Papel de Alquitrán, de Wingy Manow. Y Glenn Miller contrató a dos arreglistas para que lo tomaran y lo hicieran diferente, pues le hicieran unos cambios, y es lo que conocemos como In the Mood. Bueno, pues resulta que en esta época pasaron muchísimas cosas, entre otras, no solo las orquestas de Glenn Miller, sino Jimmy Tommy Dorsey, Benny Goodman, en fin, todos estos grandes orquestas auspiciaron grandes espacios. Entonces se volvieron de moda los salones de baile y los teatros como el Teatro Apolo, en fin. Muchas derivaciones en todas las ciudades, obviamente los más famosos en Nueva York, Y no solo ocurrieron estas cosas, sino que también en Europa empezó a conocerse un nuevo género, también gracias a las grabaciones, conocido por todos aquí en la ciudad, que es el jazz manouche o el jazz gitano, de la mano de ese fantástico guitarrista Django Reinhardt, a quien seguramente alguna vez haremos un programa dedicado exclusivamente a esa genialidad. Pero también por este tiempo tuvieron mucho desarrollo otro tipo de orquestas que pocos conocen, y son las orquestas de este formato, pero de mujeres. ¿Por qué de mujeres? Recordemos que estábamos cercanos a los 30, la guerra mundial, los hombres se van a la batalla, tiene que haber entretención. Entonces las mujeres empiezan a hacerse cargo como de este rol y empiezan a crear esas big band también, no solo en el ámbito profesional, sino diría yo que más en el ámbito académico. Las universidades, recordemos que en Estados Unidos la música y el jazz en muchas universidades es una electiva, no es propiamente de la carrera. Entonces las chicas deciden meterse a estas orquestas que se llaman las coeds y poco a poco van haciendo música fantástica. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy en este programa primigenio de esta serie que vamos a disfrutar con ustedes sobre el jazz. Y quiero compartir una cantante y directora de orquesta fantástica, Blanche Calloway, que fue entre otras la hermana mayor de Cab Calloway, el gran director de una orquesta también de esta época. Y esta grabación es de 1935, se llama Louisiana Liza, y me parece muy importante recalcar que esta fue la primera mujer que dirigió una orquesta de blancos. Ahí se las dejo en exclusiva, en este su programa del Club del Jazz, el tema Louisiana Liza. Yo sé, estimados oyentes, que ustedes estarán preguntando, pero Cristian, ¿por qué no profundicen en el swing? ¿Escuchemos más música? Por supuesto, tenemos todo un año para escuchar esta fantástica música y les recuerdo que en esta primera emisión estamos haciendo como un recorrido. En nuestras primeras emisiones, tal vez las primeras tres o cuatro, haremos un recorrido de todos los estilos del jazz para que tengamos la oportunidad de disfrutar esta enorme posibilidad que es este género musical. Bueno, continuando con nuestra historia, estamos ya en los 40. Lo que estamos escuchando es lo que vino después del swing, que se llamó el bebop. Pero si el swing era tan bueno, era tan bailable, pasábamos tan rico, ¿por qué cambiamos? Bueno, resulta que es que los músicos empiezan a cansarse, porque el swing para ellos trae unas cadenas muy pesadas, tiene unas formas muy estrictas, tiene un show muy estricto, el director es el que le da el solo a la persona cuando hay un solo, hay ciertos instrumentos que son los realmente olvidados dentro de esa formación, ayudan y contribuyen a acompañar la orquesta, pero no tienen ninguna participación importante. Y los músicos son músicos, ellos mismos dicen, mire, nosotros no somos amenizadores. Como yo diría aquí en Medellín, no somos parte del plato frío de la fiesta, sino que nosotros somos artistas. Al fin y al cabo, la música también es un arte. Entonces, en Nueva York se inicia una tradición súper interesante que tiene hoy en día vigencia, y yo sé que ustedes han escuchado este término. Resulta que un señor, el señor Henry Minton, que entre otras fue el primer negro que era el director de la American Federation of Musicians, o sea, de la Asociación de Músicos, compró un local y lo llamó el Minton's Place House. Ese lugar quedaba ya en Harlem, en New York, pero como él estaba tan bien dateado y como tan bien organizado y con tantas amistades por el cargo que tenía, pues le hacía bastante publicidad a su propio negocio, de tal suerte que empezaron a ir todos los que iban a los conciertos del Teatro Apolo y demás, se iban allá cuando terminaba el show. Pasaron unos años y él designó como administrador a otro gran músico, Terry Hill, que era un director de banda, quien tuvo una idea fantástica y dijo, me voy a inventar los Monday Celebrity Nights, que eso es los lunes de celebridades. Miren lo que hacía. Le ofrecía a todos los artistas que habían trabajado en el Teatro Apolo, el lunes en la noche, comida y bebida gratis, toda la noche. Total, que cuando los músicos llegaban, ya cansados de toda su semana de trabajo, comían y demás, y se ponían a improvisar. Y esas improvisaciones es lo que hoy conocemos como jam sessions. De ahí se deriva esa tradición de las jam sessions. Para tener una idea de cómo era una noche de estas, estamos escuchando una grabación en vivo de una jam session, y el que estamos escuchando es un fantástico guitarrista, Charlie Christian, quien era parte de la banda principal. También pertenecían a ese grupo base Thelonious Monk en el piano, fantástico pianista, y el increíble Kenny Clark. Pero imagínense la calidad de gente que iba después de todos los conciertos. Todos músicos iban a improvisar. Lo que no podían hacer allá con la orquesta de swing, venían y lo hacían acá. Entonces hacían locuras con los instrumentos, tocaban rápido, despacio, hacían los solos. Y así empieza a surgir poco a poco este nuevo término o este nuevo estilo llamado bebop. Grandes maestros de este estilo surgieron, pero es imperdonable no mencionar al menos dos muy conocidos: el señor Charlie Parker, alias Bert, que traduce pájaro porque tocaba ese saxofón alto como a una velocidad increíble, y el gran Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, el conocido por Manteca, por todos estos temas latinos. De hecho, él fue el que se inventó un poco como el Afro-Cuban, y de ahí surgió lo que hoy conocemos como jazz latino. Desde esa época, ellos fueron grandes amigos, se conocieron trabajando para la orquesta de Earl Hines, que es unas historias fantásticas que les contaré en otro momento. Pero por hoy quiero dejarlos con una pieza clave de este movimiento bebop. El tema se llama Leapfrog, que es, traduce salto de rana. Es una composición de Benny Harris y Charlie Parker. Originalmente este tema estaba incluido en un trabajo que se llamaba Passport and Visa. El nombre tiene algo muy interesante. Passport and Visa, en mi criterio, es cuando tú tienes un pasaporte y una visa. No puede haber un pasaporte sin visa, ni visa sin pasaporte. Tiene mucho que ver con lo que eran Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Ambos decían que eran su media naranja musicalmente. Finalmente, este trabajo no se hizo así. No se llamó Passport and Visa, pero sí se llamó Bert and Diz. Y de aquí, de este trabajo, en aquel momento auspiciado por el señor Norman Granz, quien sería posteriormente el dueño de la casa de grabación Burby, Escucharemos este tema grabado el 6 de junio de 1950, Leap Frog. ¿Cómo ha cambiado el jazz desde que iniciamos este programa y escuchamos el ragtime y los spirituals? Mire ya lo que ha cambiado el bebop. Pues el bebop es un periodo de los más importantes en el desarrollo del jazz. Para muchos es el inicio de su modernidad. El bebop tuvo sus adversarios y sus contradictores. Por ejemplo, Louis Armstrong y Tommy Dorsey decían que Dizzy y Parker eran comunistas y decían que los boppers, como se los conocían en aquel momento, eran buenos, pero cerraban más clubes de los que abrían. Y había algo muy particular y es que esta música, a diferencia del swing, no era para bailar. Eso hizo también que se redujeran los espacios, los salones de baile, pero también hizo que se popularizaran los clubes pequeños, donde apenas había un escenario, cabían 5 personas y listo. ¿Y esas 5 personas se subían a qué? A otra cosa que es muy importante, improvisar. Este estilo, el bebop, surgió y se quedó dándole la fuerza de improvisación a lo que hoy conocemos como jazz. Desde ahí viene toda esta parte importante. Ahora, también es muy importante esta época porque surgieron las grandes vocalistas de las cuales no hemos hablado hasta el momento. Sarah Vaughan, Sassy la Divina le decían, Ella Fitzgerald, entre otras. Los cambios que fueron llegando fueron profundos y no solo pues en la música sino también a nivel mundial, como el lanzamiento del primer satélite al espacio por parte de los soviéticos, el descubrimiento de la vacuna contra el polio, avances médicos y demás. Pero en Estados Unidos, los negros americanos continuaban siendo maltratados y ellos continuaban luchando por sus derechos civiles. El bebop revolucionó sin duda alguna el jazz. Como suele ocurrir con el nacimiento de nuevas tendencias, en algunos casos genera rechazos, en otros muchos aplausos. Y eso es algo muy común, no solo en la historia del jazz, sino en la historia de la humanidad. Pero no quiero dejar este capítulo y finalizar este programa sin recordarles la importancia del bebop, es la fortaleza de la improvisación, que hoy es algo de lo que se nutre el jazz y lo que lo hace tan diferente a otros ritmos. En 1952, nuestros amigos Charlie Parker y Dizzy Gillespie aceptan el premio que se les otorga Downbeat y en el 53 son declarados por la Sociedad Canadiense como los mejores músicos del año. Se da un concierto famosísimo que se llama el concierto del Massey Hall el 15 de mayo del 53. Este concierto es considerado como uno de los mejores de jazz y sin duda el mejor concierto que hubo durante la época del bebop. Miren la plana: Dizzy Gillespie en la trompeta, Charlie Parker en el saxo alto, Charles Mingus en el bajo, Max Roach en la batería y el gran Bud Powell, de quien sin duda alguna haremos un par de programas, en el piano. Las circunstancias de este concierto son fantásticas. El saxofón de acrílico con el que tocó Charlie Parker porque había empeñado el suyo para conseguir vicio antes del viaje. La grabación como se dio, porque realmente podríamos decir que la grabadora que se llevó Charles Mingus fue contrabandeada. No se podía grabar el concierto, pero él lo grabó. Y una serie de cosas interesantes. Para finalizar nuestro recorrido de hoy en la evolución del jazz, los quiero dejar con otra joya. Un tema de ese concierto. Y un tema fantástico, el tema se llama Perdido, del gran trombonista Juan Tisol, quien además trabajó con Duke Ellington y, por cierto, colaboró en la composición de un tema que todos conocemos, llamado Caravan, que, por cierto, fue mucho tiempo la firma musical de Duke Ellington. Los dejo entonces con Perdido en el Massey Hall, Toronto, Canadá, en 1953, Dizzy en la trompeta, Charlie Parker en el saxo alto, Charles Mingus en el bajo, Max Roach en la batería y Bud Powell en el piano. En la parte técnica nos acompañó Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuchen. Una semana llena de mucho jazz y hasta nuestra próxima edición. Aquí termina una hora con el Club del Jazz. 60 minutos con la historia, música, anécdotas y personajes que hicieron y hacen grande el jazz. Una producción del Club del Jazz para la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U.